Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios. Amigos oyentes, qué rico nuevamente compartir este espacio. Estamos ya cerrando esta semana de franja de radioconsultorios, hoy con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia, en este espacio que llega a través de nuestras estaciones en las diferentes subregiones del departamento. Estamos en Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Oriente, Suroeste, Occidente, y usted nos puede sintonizar en Medellín a través de los 1410 amplitud modulada. También la posibilidad que tenemos de que nos sigan a través de la señal en vivo en internet en http://emisora.udea.edu.co. Estamos en este espacio, reiteramos, hasta las 5 de la tarde, con la posibilidad de que ustedes puedan hacernos preguntas acerca de los temas que desarrollamos cada 8 días. Este es un espacio abierto precisamente para que ustedes puedan participar con nosotros, aprovechar la presencia de los docentes, en este caso de la Facultad de Ciencias Agrarias de nuestra Universidad de Antioquia. Hoy estaremos dándole continuidad a un tema que, digamos, de alguna forma ya habíamos comenzado, y es el tema de los sistemas de producción y tipos de producción, pero referido a las aves de manera específica. Uno de los alimentos que ahora se ha convertido, pues, en la mejor opción, no solamente por los bajos en costos, sino también por el valor nutricional que tiene. La gran oferta también nos permite entonces que las aves se consuman no solamente por carne, sino también que se puedan hacer y extraer otros productos, como el caso de los huevos, que termina siendo delicioso porque ofrece múltiples opciones de preparación, es muy favorable, y vamos a ver también más adelante, pues, otras importantes elementos a tener en cuenta en este tema de la producción avícola. Queremos entonces darle la bienvenida a nuestro docente de la Universidad de Antioquia. Eres el profesor Juan Esteban Pérez Montes, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia, con quien ya hemos estado en otras oportunidades y sé que con seguridad es una voz muy familiar para todos ustedes. Bienvenido, profe. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí en el Radio Consultorio, esperando, pues, que nuestros oyentes, que ya tenemos el seguimiento también por internet del programa, continuar con este ciclo de la medicina aviar, de la relación de las aves y el hombre, la productividad, la producción y todo ese contexto de relación con salud, tanto la salud vista como ese evento, pues, del humano, del estar sano, tranquilo, feliz, como la que se logra a través de la buena nutrición a partir de los productos derivados de las aves domésticas. Claro que sí, usted lo mencionaba entonces, la gran posibilidad que tenemos, y eso es lo que vamos a explorar hoy en esta franja del radioconsultorio. Reiteramos entonces la invitación a nuestros oyentes para que no solo nos escuchen, sino que si tienen inquietudes también nos las hagan saber a través de las líneas 219-9845, repito, 219-9845, sobre todo si nos están escuchando en la ciudad de Medellín, y tenemos también nuestra línea gratuita nacional 018-041-6384, repito, la línea gratuita 018-041-6384. Bueno, profesor, ahora sí entonces entremos en materia hablando sobre lo que son los tipos de producción, a propósito también de este tema que nos compete en la tarde de hoy, de los sistemas de producción avícola. Claro que sí. Habíamos quedado en la oportunidad anterior en todo ese contexto, pues, de la domesticación, de cómo las aves habían llegado a ser parte de la vida doméstica del humano y cómo nos habíamos aprovechado de productos como los huevos y la carne, inclusive de otros más como la pluma, la piel, y cómo incluso para algunas actividades que consideramos, pues, de carácter cultural principalmente, aunque no estemos de acuerdo con ellas, todas se conservan en algunos sitios del mundo, que fueron las que dieron la base, digámoslo así, todo eso en conjunto para que las aves sean tan apreciadas. Adicionalmente tenemos, y también caben ya dentro de la producción, las aves ornamentales, aquellas que cantan, que tienen plumas muy hermosas, toda esta cosa, y que son también objeto de producción avícola como tal. También tenemos que manejar sus parámetros productivos y reproductivos, y que presentan también un valor agregado muy importante, que va condicionado, eso va pegado con la salud precisamente, porque el contacto con los animalitos y el contacto entre ellos y, por ejemplo, animalitos silvestres, facilita la aparición de cuadros que pueden ser dañinos para la misma producción. Por eso es que tratamos de enfocarnos tanto en que los que tenemos en producción los tengamos bien separados del contacto, por ejemplo, con roedores, con animalitos transhumantes, de esos que van por todas partes, que no tienen amo, y con las aves silvestres, porque pueden llegar a sufrir enfermedades transmitidas por estos otros animalitos. ¿Y cómo se transmitirían esas enfermedades? Hay muchas formas. Tenemos formas de transmisión, por ejemplo, con los mismos... ¿Con las heces, de pronto? Con la materia fecal, con las escamas de la piel. Las aves tienen esa particularidad, pues, de mudar piel, ¿cierto? Y entonces, en la muda de la piel, esas escamas que van saliendo, que van siendo reemplazadas por tejido nuevo, por piel nueva, van al ambiente. Y de hecho, en los galpones, por ejemplo, una buena parte de ese piso que uno encuentra, adicional a la gallinaza y a la viruta con la que se empezó el galpón, tiene un alto contenido de esa piel. Y hay algunos virus, por ejemplo, que pueden ser transmitidos por esa vía, por la vía de esas escamas, porque resulta que se excretan por ahí, salen por ahí y se pueden mantener en el ambiente un poco tiempo realmente, pero que puede llegar a ser suficiente para que los animales se infecten. Tanto los silvestres que se infecten cuando visitan las producciones avícolas o los sitios donde tengamos aves, que son muy variados, como los ornamentales. Los ornamentales, como que los silvestres nos traigan el patógeno, nos traigan el virus o la bacteria y la lleven hasta los sitios de producción y nos produzcan un daño serio. Pero en ningún momento, digamos, el hombre puede verse afectado más allá de la parte económica. Me refiero a... Eso es muy importante. A que si hay algunas de estos parásitos, por ejemplo, de estas enfermedades que se pueden efectivamente también transmitir al hombre. Claro, claro que sí. Tal vez el punto que más nos llama la atención y con el que se ha centrado, pues, toda la urgencia en el mundo es la influenza aviar. Uh-huh. Y siempre que hablan de influenza, pues nos lastiman a la producción, porque se vuelve, como también pasó con el porcino en su momento, cuando hubo ese boom hace unos meses de la famosa gripe porcina, mal llamada gripe porcina, en el 2009, que fue un error de comunicación que repercutió muy negativamente en la producción. Con las aves hay que tener presente, Colombia, a pesar de que es un país por el que pasan muchas aves migratorias, varias especies, algunas vienen y nos visitan por épocas del año. Nosotros somos un santuario de fauna, de avifauna, de las diferentes especies de América, tanto de las del norte como de las del sur. Amén que tenemos un montón de especies propias, somos ricos en especies, en avifauna silvestre. Sin embargo, y eso que quede, ojalá le quedara bien claro a todos nuestros oyentes, porque muchos le han tomado miedo a la misma avicultura por ese concepto errado de pensar, pues, que tener aves es llamar la influenza, la que llaman la gripe del pollo. Y no es cierto, nosotros somos un país libre de influenza aviar patógena. Eso ha sido un esfuerzo muy grande, incluso en el que han participado las asociaciones y el gremio avicultor ha aportado su trabajo y su esfuerzo. Entonces, tal vez de las enfermedades con las que relacionamos el contacto del humano con el ave, que mayor seriedad puede revestir, sería primero la influenza. Tenemos otra enfermedad que es de aves silvestres principalmente, que es un nombre medio raro, se llama la clamidiófila. Es una bacteria, y esta bacteria es fácil que sea transmitida, sobre todo por los animalitos que vienen de vida silvestre, principalmente los de las familias de los loros. No quiere decir que todos los loros la tengan, eso también que quede claro, porque a veces uno piensa, bueno, como son animales que tienen ese peligro ahí pegado, entonces probablemente lo mejor sea que los eliminemos a todos y acabamos el peligro. No se debe tratar así con la fauna silvestre. Hay que ser muy cuidadosos porque hacen parte de un equilibrio ecológico que es muy importante conservar. Hago un pequeño paréntesis, profesor, porque en esta época particularmente es un tema que vuelve a la agenda noticiosa y es por el tráfico de fauna silvestre precisamente. Claro. Por la época de Semana Santa generalmente se generan una cantidad de incautaciones. Hace poco incluso vimos cómo se incautó una caja a la altura de Santa Rosa de Osos con muchas boas constrictas que venían para la ciudad de Medellín y que efectivamente su comercialización pues no iba a ser legal. El riesgo también que tiene de extraer estos animales de la vida silvestre y el riesgo además que corre el hombre que puede, digamos, comprarlos, porque usted lo mencionaba, muchos de esos animales pueden tener organismos patógenos que efectivamente pueden generar enfermedades, pues es muy alto. Entonces aquí vale la pena pues reiterar, a propósito de esta época en la que la gente se desplaza a muchos lugares del departamento de Antioquia y fuera de él, para que por pesar no vamos a irrumpir lo que es el hábitat natural de estas aves silvestres, porque cuando estamos comprando estamos fomentando efectivamente el negocio. Claro que sí, eso es muy importante y como dice Nidia, es clave que reiteremos la idea, porque no quiere decir que los animales silvestres como tal sean un peligro para la salud humana. Pero son animales que cuando ustedes los compran en una tienda veterinaria, por ejemplo, vienen con un control de vacunas y demás. Sí, el animal doméstico típico. Exacto. ¿Cierto? El perrito, el gatito, el hámster, ya llevan unos controles. Aquí la palabra mágica, como digo yo siempre, es el famoso control. El problema de la fauna silvestre es que no tenemos una certeza de dónde viene. Y en el medio silvestre, los microorganismos, las aves y los mamíferos que conviven en esos medios mantienen un muy fino equilibrio, están digamos, lo que entre todos entienden. Pero cuando esos animalitos son extraídos de allá de la selva, del monte, y son llevados a este contexto, aquí a la ciudad, se nos vuelve un problema serio, porque a ellos, por ejemplo, uno de los eventos típicos de la cautividad es que baje la capacidad de respuesta del sistema inmunitario. Y esos microorganismos... O sea, se le bajen las defensas. Que se nos bajen las defensas. Y entonces, un microorganismo que convivía tranquilamente en ese animalito, pues funciona, digamos, lo que como un comensal, vive ahí tranquilo, resulta que se convierte en un patógeno y que puede llegar a transmitirse al humano. Eso pasa con la clamidiófila Sitachi específicamente, que produce cuadros respiratorios y que son de muy difícil diagnóstico, porque eso parece una gripa, pero se demora mucho tiempo y puede llegar a complicarse seriamente, llegar a ser una neumonía o en algunos casos incluso a afectar el cerebro, a producir meningitis. Y como te digo, es de difícil diagnóstico porque se parece a la gripa, se parece al dengue, entonces el tratamiento sería como el de una infección viral, ¿cierto? Y mientras se hace ese tratamiento se puede perder tiempo que puede ser útil para hacer un tratamiento efectivo contra esa bacteria. Entonces, uno de los llamados es pues a que evitemos ese comercio de fauna silvestre en todo lo que se pueda, porque realmente fuera del daño ecológico, que es muy serio, el daño y el malestar, el estrés que se le genera a los animalitos es muy alto. El peligro de terminar, de erradicar especies, de que llevemos especies a la extinción, que es otra cosa muy seria para el daño que se le produce a la naturaleza, al equilibrio ecológico, adicionalmente se pueden llegar a correr riesgos, y esto cabe para toda la fauna silvestre realmente, se pueden llegar a correr riesgos serios de salud con esos animalitos que son extraídos del monte. No sabemos a qué nos exponemos. Bueno, entonces vale la pena pues entonces hacer reiterativo este llamado por el bien de los animales y también por el bien de los humanos. Reiteramos, estamos en la franja del radioconsultorio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia. Hoy nos acompaña el profesor Juan Esteban Pérez Montes, docente de la facultad, y también pues con él estamos hablando de este tema de los tipos y los sistemas de producción avícola. Queremos reiterar la invitación para que ustedes se vinculen con nosotros a través de las líneas 219-9845, si tiene alguna inquietud y está en la ciudad de Medellín, o también a través de la línea gratuita nacional 018000 416384. Quiero invitarlos también para que pues compartan la posibilidad de escucharnos y seguirnos a través del sitio web http://agroconsultorio.wordpress.com. Repito, http://agroconsultorio.wordpress.com. También a través de Facebook, en facebook.com/consultorio.agropecuario, o en Twitter, twitter.com/agroconsultorio. Repito, en Facebook, facebook.com/consultorio.agropecuario, y twitter.com/agroconsultorio. Juanita, hija, muévete que hoy también vas a llegar tarde a la universidad. Amor, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando otra vez? Ay, no me vaya a dejar servido el desayuno como ayer. ¡Ey, Juana! ¡No se haga la enferma otra vez! ¡Deje de estar sacando disculpas para no hacer nada! ¡Déjenme! ¡No me molesten! ¡No, no me quiero levantar! Que la depresión no paralice tu vida. Llama al 444-4448, la línea amiga de ayuda y orientación de la Secretaría de Salud del municipio de Medellín, con el apoyo de la Dirección Seccional de Salud y Carisma. Vigilados por Supersalud. Reporte su sintonía. Llame gratis desde cualquier ciudad de Colombia a la línea 018000-4163-84. 018000-4163-84. Ahora la emisora cultural Universidad de Antioquia, más cerca de sus oyentes. Queremos saber de usted. Llámenos. Participe. Usted está escuchando los radioconsultorios. Nuestro teléfono espera su llamada. 219-9845. Llámenos y consulte sus inquietudes en el 219-9845. Fonoteca Digital. Señal en vivo. Archivo sonoro. Discos recomendados. Internet. Agenda cultural. Audio a la carta. Señal en vivo. Efemérides musicales. Emisora.uda.edu.co. Fonoteca Digital. Internet. Señal en vivo. Emisora.uda.edu.co. Audio a la carta. Archivo sonoro. Discos recomendados. Emisora.uda.edu.co. En la programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia, música y folclore para escuchar y conocer. Sintonice los sábados a las 4 de la tarde, porros, gaitas y cumbias. Disfrute del talento de los grandes intérpretes de los ritmos alegres de Colombia. Esta invitación es para los sábados a las 4 de la tarde por las frecuencias de la emisora cultural Universidad de Antioquia. En la programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia, variedad y contenido para escuchar y conocer. Es sábado en la mañana, no tengo prisa por salir de esta casa. Sábado por la mañana es una radio revista familiar para que participe y opine. Póngalo en su radio. Sábados, 9 de la mañana. Le invitamos a encontrarnos en el punto donde confluyen la cultura, las artes, la antropología, la ciencia, la historia, los museos y la investigación. Todos los miércoles a las 8:30 de la mañana. Punto de encuentro. Organizan Vicerrectoría de Extensión, Emisora Cultural y Museo Universitario de la Universidad de Antioquia. Informes 219-5185. Continuamos en esa franja de Radio Consultorio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia. Repetimos con el profesor Juan Esteban Pérez Montes, docente de esta unidad académica, con el cual estamos hablando sobre este tema de los sistemas de producción y los tipos de producción avícola. Profesor, hablemos entonces de las ventajas o, digamos, las fortalezas que tenemos en nuestro país en este tema. Ah, bueno, eso es un... Hay una gran cantidad de datos, pues, que pudiéramos... adicionarle a esta historia en cuanto a números, producción y productividad, teniendo en cuenta que somos uno de los países que en cuanto a la capacidad técnica estamos entre los países que están a la vanguardia. Todavía nos falta incrementar la producción y hacer una mayor cobertura de la demanda que tenemos y mejorar esa demanda, inclusive en aras de buscar, pues, que la gente tenga una mejor, que todas las personas tengan una muy buena oferta de carne y pollo que mejore el balance nutricional de la dieta. Profesor, por ejemplo, ¿qué otros países están por encima de nosotros? ¿Venezuela de pronto? No, Venezuela, estamos muy semejantes. De hecho, Venezuela se convierte en uno de nuestros principales compradores. Y cuando hemos tenido esos problemas de frontera, hemos tenido golpes duros en nuestra producción porque se cierra la frontera a uno de nuestros mejores compradores. Pero sí tenemos que reconocer a México, a Brasil y Argentina dentro del contexto latinoamericano y pues ya la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos y China como potencias en producción tanto de huevo como de carne. Pero quería dar un datico más porque cuando hablamos de la situación de salud por el contacto con los animales, que es tal vez de lo que más llama la atención y en lo que los veterinarios más tenemos que intervenir y para lo que tal vez hemos tratado de que todas estas medidas de bioseguridad que a través del Instituto Colombiano Agropecuario ICA se han tratado de implementar en las producciones, es que también debido pues, a producciones que no se han manejado de forma muy técnica o a situaciones de manejo de los productos en los que las condiciones técnicas no son muy buenas, pues hay riesgos, por ejemplo, con algunas bacterias de tipo intestinal como Salmonella y E. coli, pero que gracias a Dios hoy por hoy, debido a las técnicas y a la aplicación de metodologías muy eficientes en la desinfección, en la recolección del huevo, en el cerramiento de las granjas y en toda esa manipulación de una forma muy técnica, los riesgos pues, hoy por hoy son relativamente bajos. Es como las enfermedades más serias que digamos podemos tener relacionadas de la producción o de los productos producidos o derivados de la avicultura con el humano. Bueno, profesor, en el caso de nuestro país, ¿cómo, digamos, está catalogado esos tipos de producción avícola que tenemos? Usted dice, pues, bueno, que eso es una fortaleza, digamos, sí, ahora en materia de producción frente a otros países. ¿Cuál es precisamente lo que nos ha hecho más competitivos? El hecho, pues, lo que nos ha hecho más competitivos realmente es el hecho de que se ha conformado un gremio que a pesar de todo pues ha tratado de trabajar en conjunto de una forma muy organizada y tratando de llevarlas o de apropiarnos de todas esas tecnologías que se van desarrollando e incluso desarrollando algunas tecnologías y aplicándolas muy eficientemente. Porque en producciones, pues en este caso y sobre todo las aves que vemos que hemos tenido las aves de traspatio, aquí en Medellín por ejemplo y en todos los pueblos de Antioquia, con toda seguridad vamos a encontrar casas en las que vamos a tener o pollito de engorde, o las gallinitas que te están poniendo el huevo diario. Eso es lo que conocemos como explotación de traspatio, o una explotación informal, que por sí misma no es algo malo. Uh-huh. El problema está en que hacer un control eficiente de cómo se están reproduciendo esos animalitos, o sea, qué características desde el punto de vista genético se están desarrollando ahí en esas producciones. La bioseguridad, qué tanto se pueden aislar de los animalitos silvestres, cómo se están manejando las vacunas, si es que se están aplicando los fármacos, porque como tenemos en nuestro país es un problema muy serio con la distribución de fármacos, hay una gran cantidad de fármacos que teniendo impacto sobre la salud de todas maneras son de distribución libre, y entre ellos están los antibióticos, tenemos algunos suplementos, y eso cabe para todas las especies animales y de producción. Entonces, no hay forma de hacer un control eficiente sobre esos fármacos o sobre esos suplementos. Entonces, no sabe uno realmente qué puede estar sucediendo con esas producciones. La otra es la producción que llamamos intensiva o industrial, la que en Colombia a partir de los años 60 se fue implementando, primero en producción de huevo, luego con la producción de carne, y que ha tenido un desarrollo realmente admirable y que tiene una ventaja, que tampoco quiero que es que sea la mejor producción o que sea lo ideal como producción, pero es que permite hacer mejor control de las variables, por ejemplo, alimentación y materias primas, uso de antibióticos, aplicaciones de vacunas. Entonces todo ese conjunto en general permite que podamos intervenir en lo preventivo de una manera más fácil. ¿Cuál es la idea? ¿A qué ojalá le pudiéramos apuntar? Y que hace parte de los planes de desarrollo y que está consignado en el documento COMPES de avicultura. Que esas pequeñas producciones pudiéramos tener de alguna manera acercamiento, poder brindar la ayuda técnica, poder ejercer también adicionalmente algún control para que podamos manejar todo en conjunto y tener menos riesgos sanitarios para los animalitos que están en producción, para la fauna que pueda estar en contacto con ellos y para el humano que va a ser el consumidor del huevo de la carne. Bueno, profesor, en este tema, ya que usted lo menciona, decíamos ahora al comienzo del programa que definitivamente las aves se han convertido en uno de los elementos preferidos, o de los alimentos más bien preferidos, para tener en cuenta, entre otras, por el costo y por la variedad de la forma de preparación y demás. Vámonos concretamente a uno de estos elementos, que es el huevo, y sobre el huevo creo que hay muchas cosas que decir más allá del valor nutricional, pero también existen muchas dudas en cuanto al manejo del mismo. Uno de esos tiene que ver, por ejemplo, cuando nosotros, siendo amas de casa o incluso teniendo en nuestra casa estas gallinitas de engorde que usted mencionaba, que nos generan una producción, pues, digamos, lo mínima, pero que nos permite subsistir con ella, ¿cómo sabemos cómo debemos hacer esa conservación del huevo? ¿Qué tanto nos puede durar efectivamente? ¿Y qué valor nutricional nos aporta? Claro, el huevo es un excelente alimento. Es una, por una gran cantidad de proteínas, minerales, vitaminas y de excelente calidad. ¿Qué sucede? Que como tal, entonces, pues también es sustrato, también es posible que sea usado por microorganismos como bacterias y hongos para su crecimiento. Entonces es muy importante que desde la manipulación del huevo haya higiene, que eso se logra sobre todo cuando hay el suficiente control, la posibilidad de llevar de una forma regulada la producción, una forma controlada. Adicionalmente, cuando tiene un huevo en la casa, el huevo puede durar fresco, o sea, puede considerar fresco durante los primeros 4 días. Sin embargo, se puede conservar en refrigeración. ¿Qué es muy importante? Que en ese almacenamiento no haya cerca ni alimentos, ni elementos domésticos como son los jabones, detergentes, desinfectantes, aromatizantes, porque... ojo, el huevo absorbe todos esos olores. Aunque tenga la cáscara. Aunque tenga la cáscara, porque la cáscara es porosa. Y en la medida en que se va almacenando, se va facilitando ese intercambio entre lo interno del huevo con su medio exterior y se adhieren esos olores. Y entonces es... algunas veces, por ejemplo, al principio, cuando se comenzaba a distribuir huevo de forma comercial en tiendas, que de pronto quedaban los huevos cerca de los detergentes, claro, o en algunos casos en las agropecuarias, en los pueblos, al lado de los fármacos que tienen un cierto olor, un olor particular. Claro, eso se, como decía la señora, me huele a remedio. ¿Y qué puede pasar si nos consumimos un huevo de esos? Probablemente, es muy poco probable que hoy por hoy tengamos huevos que tengan concentraciones contaminantes de fármacos que puedan afectar la salud humana. Eso es muy poco probable, pero estando el olor, con el solo olor, ya eso se hace repulsivo. Como dice la señora, no es que esto me huele a mi remedio. Pero no porque el huevo me va a saber a jabón. No, de hecho no va a tener el sabor, pero es que una condición organoléptica propia del alimento es el olor, igual que el color. Entonces, si yo viera un huevo verde, lo más seguro es que no me atrevería a comerlo. Uh-huh. Si el huevo me huele mal, tiene un olor fuerte, a fármaco, a detergente, a que no sea huevo, ¿cierto? Eso va a hacer que yo también lo rechace. Entonces es muy importante almacenarlo en sitios frescos, secos y lejos de olores fuertes. Eso incluye incluso los alimentos, por ejemplo, las cebollas, el ajo. Entonces el huevo toma ese olor y eso ya le merma calidad desde el punto de vista de composición. Adicionalmente, las condiciones de higiene, en eso sí soy repetitivo, son muy importantes, porque como es una excelente fuente de proteína, también es un excelente caldo de cultivo cuando se llega a contaminar. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Pero ante eso, digamos, a veces uno puede comprar los huevos en la tienda o en esas tiendas agropecuarias, por ejemplo, que vienen con plumitas, que vienen incluso con algunos excrementos en la cáscara, cosas de esas. ¿A eso es lo que usted se refiere? ¿O no necesariamente? No necesariamente, porque esa es la idea del huevo sucio, pues es que debe ser consumido mucho más rápido, porque puede existir o puede tener riesgo de algún tipo de contaminación. pero esos que traen las plumitas, que de pronto vienen rayaditos, no son tan peligrosos realmente. Eso no, no tiene un peligro real. Sin embargo, lo aconsejable es que todos los huevos, lo que uno consume, o sea, lo que uno lleve para consumo, sean de rotación rápida en la casa, que no se queden mucho tiempo, que ojalá no se queden más de 3 o 4 días. Incluso para tener que evitar refrigerarlos. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Ay, ¿se pierde de pronto algún valor nutricional cuando lo metemos en la nevera? No, lo que más se pierde en el huevo cuando se va a guardar más tiempo, y sobre todo en la casa, es que tiende a envejecerse mucho más. Porque uno vuelve otra vez, no ve huevos en la canastica donde normalmente los tiene, vuelve y compra, y el huevo refrigerado se va quedando. Y se puede convertir en una pérdida innecesaria. ¿Cuándo sabemos efectivamente que un huevo se pasó, por decirlo de alguna forma? El olor es clave. El olor es una de las características determinantes de la calidad de un alimento, en este caso del huevo. Ese olor a descomposición azufrada es característico. Han hecho, o hacemos muchas pruebas, que la del agua, que para ver si flota, que si se hunde. En realidad no tenemos nada absolutamente concluyente con respecto a esas pruebas. Lo más importante es uno saber el tiempo que lleva el huevo cuando uno lo tiene en su casa. Y tener un distribuidor de confianza, que de hecho en los supermercados, por ejemplo, y en las tiendas, los huevos vienen incluso marcados, de algunas granjas vienen marcados y traen sus fechas óptimas de consumo, ¿cierto? Porque eso brinda mucha mayor seguridad al consumidor. Profesor, digamos algunas yemas que uno ve más coloradas o que se esparcen cuando uno las... Eso ya cuando lo hemos roto, ahí es donde nos damos cuenta. Incluso es muy bueno uno acostumbrarse a lavar el huevo antes de partirlo. Pensé hacerle esa pregunta antes, Muy bueno hacerle el lavado al huevito con agüita y jabón. Para evitar, con jabón también. Claro, para evitar que contaminantes externos que hayan sido propios, adquiridos desde la producción o durante el proceso de manipulación y venta, puedan ingresar al alimento, y sobre todo si el alimento no va a ser de consumo rápido, pues produzca una contaminación. El color de la yema, por ejemplo, es dependiente, y en Colombia somos muy aficionados a las yemas oscuras, a diferencia de muchos otros países en el mundo. En general, el huevo de yema tan fuerte, de color tan rojo, no gusta en el mundo. Es una tradición nuestra, y por esa razón se adicionan algunos complementos al alimento, no tóxicos, colorantes de tipo natural, que ayudan a la pigmentación de la yema. ¿Así? ¿Como por ejemplo, profesor? Derivados carotenoides, derivados de plantas que nos sirven como colorante natural que deposita la gallinita allá en la yema, y que le da ese color amarillo fuerte, casi naranja, y algunas veces hasta muy intenso, que nos gusta tanto a los colombianos, sobre todo aquí en Antioquia, pero no es costumbre mundial. Pero no porque tenga mayor o menor valor nutricional. No tenemos una diferencia grande, es que no nos ha podido demostrar una diferencia en valor nutricional de un huevo blanco y de un huevo colorado, o de una yema pálida o de una yema muy roja. ¿Qué hace, profesor, que existan huevos blancos, por ejemplo, y huevos rosaditos? Sí, esos son ya características propias de las líneas productoras que tenemos. Las gallinas coloradas, que son las semipesadas, que son esas coloraditas que incluso todavía se ven en campo, y hay bastantes en campo por ahí en producciones pequeñas, producen el huevo rojo, el huevo colorado o marrón. Y las gallinas livianas, que son las más flaquitas, que son las especializadas, digámoslo así, supra especializadas en producir huevo, producen huevo blanco, que también puede tener su yema roja, por la pigmentación que damos a través de la alimentación. ¿Cuál es la diferencia como tal, más allá del color del cascarón? Ninguna. La composición nutricional, la calidad, la digestibilidad, son exactamente iguales. Cuando encontramos, por ejemplo, en las tiendas huevo tipo A, doble A, y eso, ¿nos estamos refiriendo al tamaño? Hacemos referencia a la masa de huevo, al tamaño del huevo, exacto. Y tenemos una norma, precisamente, que es la norma ICONTEC 1240, que en Colombia nos rige actualmente, para la clasificación, y la clasificación comienza del más grande al más pequeño, serían el extra, el doble A, el A, el B, el C y el D. Y eso se clasifican por gramaje. Entonces, por ejemplo, el extra es de 69 gramos en adelante. Y el D, que es el más pequeño, menos de 45. y así se van abriendo los intervalos. Y en las empresas productoras de huevo existen las máquinas clasificadoras, porque como se producen tantos huevos, claro, no tendríamos operarios suficientes para hacer la clasificación. Entonces, por peso, las máquinas van haciendo la separación de los huevos desde extra hasta D, de acuerdo a su peso. Y de esa forma se despachan las canastas, las unidades o las cajas con un peso específico, un peso determinado, y eso da también un valor, porque a mayor gramaje, mayor costo, porque tenemos más masa de huevo. Uh-huh. Profesor, ya que estamos hablando de los tamaños de los huevos, el huevo de codorniz es un huevo muy pequeñito, pero ese huevo, ¿qué ventajas tiene o qué, digamos, elementos podemos destacar de él frente a lo que es el otro huevo que es más grande, el huevo de la gallina? El gusto, la palatabilidad que llamamos, o sea, al que le gusta, le encanta. O sea, se aficiona uno al huevo de codorniz y le hace mucha falta. Es un huevo que, en comparación masa por masa, o sea, si tomamos 10 gramos de huevo de gallina y 10 gramos de huevo de codorniz, tenemos un poquito más de colesterol. Pero aquí ¿en viene cuál? ¿En el de codorniz? En el de codorniz, ¿cierto? Pero aquí viene el otro cuento, que es que cuando a uno le hablan de colesterol, siempre le hablan de maldades, de problemas del corazón. No, aquí tenemos unas grasas que son muy necesarias para el desarrollo orgánico, para el mantenimiento de los niveles hormonales, que son realmente sanos, y que la absorción de ese colesterol, de hecho, no va a ser el colesterol que vamos a tener en la circulación, en nuestra circulación, no va a ser dependiente única o exclusivamente de lo que absorbamos, sino de lo que nosotros produzcamos. Entonces, el consumo de huevo como tal no repercute, hablando pues de un consumo racional de huevo, tanto de codorniz como de gallina o de avestruz, no va a repercutir negativamente en los valores de colesterol que yo voy a tener como tal en circulación en mi organismo. ¿Y ahí no tiene nada que ver, por ejemplo, la forma de preparación? La forma de preparación es muy importante, y siquiera lo trajiste al cuento, aunque ya nos estemos alejando pues de cómo íbamos a producir y todo, pero es muy interesante, y aunque yo tampoco soy nutricionista, ni nutriólogo, ni bioquímico, pero sí es interesante porque esto es tal vez la razón por la cual estamos metidos en este cuento de cuidar gallinas, de inventarles vacunas y de aplicarles fármacos y hacerles exámenes clínicos y todo este cuento. Pero en la preparación sí es muy importante tener presente que, por ejemplo, el huevo que más, o la forma de prepararlo, que mejor digestibilidad presenta, es el huevito que llamamos huevito tibio, el que se le da a los niños por allá cuando están de 2 añitos más o menos, que es muy, muy tradicional aquí en Antioquia, que en la tarde, a finales de la tarde, el huevito para el niño, el huevito que pasaba entre 2 a 5 minutos por agua, que se revienta, que queda la clara ligeramente coagulada, que no se endurece del todo, pero que tampoco está líquida, y la yema también pastosa, pero no dura, que es delicioso incluso, pues, o sea, no debería ser solamente el alimento de niños, es para todos, porque esa es la mejor forma, se conservan proteínas, se conservan minerales y se conservan vitaminas. O sea, no dejarlo muy duro, no dejarlo cuando, cocinar mucho. Exacto, cuando ya está muy duro el huevo, cuando se pasó pues los 10, 15 y a veces 20 minutos, porque claro, dependiendo de la altura. Claro, que ya empezamos a ver la yema incluso oscurita. Exacto, que ya es absolutamente duro como tal, que permite ser partido inclusive, uno lo pela y lo parte y da tajada perfectamente. Ya se han coagulado muchas proteínas, se ha perdido parte del contenido de agua por el endurecimiento de las proteínas. Aparte de las proteínas digestibles, ya se han perdido también. Y las vitaminas sí se desaparecieron del todo. Lo que tenemos de vitamina A y vitamina A se fue. Ya no hay nada de vitaminas. Es una forma igual que el huevo horneado, por ejemplo, en el que se pierde mucho, ¿cierto? Conserva valor nutricional, pero la competencia, digámoslo así, por ejemplo, con un huevo tibio, las dos preparaciones que acabamos de mencionar tienen todas las de perder. La siguiente preparación sería el huevo frito, sin que quedase muy duro, ni que quedase húmedo, sino un término medio, tiene más aporte de grasa porque generalmente pues, se hará con margarina, con mantequilla o con aceite, entonces tendrá un mayor aporte de grasa, pero si no se sobrepasa el tiempo de cocción en esa fritura, pues no va a perder tampoco tanto. Pero indiscutiblemente el rey de la preparación es el huevito tibio. Y me imagino que en el último lugar está lo que conocemos como huevo revuelto o huevos pericos. Los huevos pericos, que y sobre todo ya cuando están pasados de cocción, que ya quedan secos, ya hemos perdido mucho valor nutricional. Profesor, usted me disculpa, seguramente sí nos salimos un poquito del tema, pero créame que lo podemos, a propósito que estamos mencionando pues los huevos y la producción, importante porque no habíamos trabajado en este programa, por ejemplo, la importancia que tiene el huevo y las formas de cómo prepararlo y cómo poderle sacar un máximo provecho. Una cosa que es tan cotidiana, ¿sabiendo? Que creo que el huevo está presente en cualquier preparación del día que tengamos. Yo creo que mínimo nos comemos un huevito al día. Sí, porque es que uno encuentra, pues, por ejemplo, por las estadísticas que manejamos con los gremios, entonces tenemos el reporte de consumo de huevo persona a año. Y mucha gente nos va a decir, hombre, pues es que yo no como huevo, yo detesto el huevo y no me gusta el huevo, pero sí, come pan, come galletas, claro, come pastas, consume repostería. Entonces, todo eso lleva huevo, sea que lo lleve en la forma tradicional, porque esa es una de las formas que tenemos de tener el huevo a mano, esta forma tradicional, que lo cascamos y que evacuamos el contenido y lo procesamos y nos queda delicioso, porque yo lo adoro. Y la otra, que es el huevo deshidratado, la harina de huevo, que es muy usada en panaderías, sobre todo las panaderías de tipo industrial. Profesor, en este tema de la producción, en el caso concreto del huevo, el huevo que conocemos colorado o el huevo blanco frente a lo que es el huevo de codorniz, ¿cómo está, digamos, la producción del uno frente al otro? No, en Colombia todavía tenemos una mucha mayor demanda por el huevo de gallina, ¿cierto? Porque por valor, por peso, pues tenemos en cierta forma un ahorro, pero el huevo de codorniz ha ido ganando espacio y es una producción bien interesante. Y ahí va el saludo pues para nuestros amigos del Japón, que fueron los que sufrieron esta tragedia tan terrible hoy y a quienes les debemos en parte la domesticación y los inicios de los procesos de producción con la codorniz que estamos manejando aquí en Latinoamérica, que es precisamente la codorniz japónica o japonesa, la Coturnix japónica, que es la codorniz que ellos nos legaron. Pero nosotros estamos en estos momentos supliendo nuestras necesidades internas de producción. Todavía no. ¿Tenemos que importar? Es que es más, con huevo y pollo no alcanzamos a suplir la demanda, realmente. Todavía tenemos en todos estos productos posibilidades de crecimiento industrial. Eso es una de las mejores noticias, inclusive. Que adicional a eso, tenemos también que mejorar vías, accesos y de pronto un mayor apoyo a los industriales de parte del gobierno, el manejo de aranceles y de pronto en algunas medidas que ayuden a proteger la industria frente a posibles amenazas de comercio internacional. A eso iba, profesor Juan Esteban, y es frente a lo que se nos puede avecinar. De hecho, con algunos países ya se ha hecho, pero lo que podría llegar a ser efectivamente una realidad del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, con los Estados Unidos, que no deja de asustar muchísimo a los productores nuestros. Claro. Ahí el tema avícola, ¿cómo lo ubicamos? ¿Qué tan estresados o no están frente a ese tema? Mucho. El gremio, por lo menos, por la Federación Nacional de Avicultores, FENAVI, han participado, se han hecho sentir, es un gremio unido y que hay que reconocerle su actividad y su compromiso con los productores, porque, pues bueno, tumbemos mitos. Uno es que los gringos, los norteamericanos, producen mucha carne de pollo porque usan hormonas. Ajá. Que aquí algún día vamos a producir pollos con hormonas y toda cosa. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque al costo de las hormonas, si se le fuéramos a aplicar a los pollos, pues comerían pollo dos o tres personas en Colombia. Ah. Sería absolutamente imposible de sostener desde el punto de vista económico. Entonces, cuando hablamos de esos pollos que tienen, digamos, un proceso de producción mucho más rápido. Eso lo hemos logrado a partir de esa domesticación, mejorando las condiciones de manejo, de genética y de alimentación. Y que en cierta forma esa apertura de fronteras que hubo en los años 90, aunque nos golpeó muy duro en el agro, hay que reconocerlo también, pues también logró bajar los costos de materias primas como el maíz, y eso repercutió muy positivamente, teniendo en cuenta que el alimento es uno de los principales rubros a la hora de producir carne y huevo. En el contexto de aves, pues estamos hablando de la carne. Eso hizo que el sistema se tornara más eficiente y por eso encontramos menores costos. Adicionalmente, lo que te comentaba de la genética, los trabajos que hacen las casas productoras de esas líneas comerciales es mejorar la capacidad de conversión de alimento en carne. Entonces ya hemos notado, por ejemplo, que una cosa, unos valores tenemos en el año 70, esos valores los incrementamos notablemente en los 80s y 90s y todavía se sigue trabajando en eso. Entonces cada vez estamos usando menos alimento para producir más carne con unos animales o con un desarrollo mucho más precoz, o sea, más rápido, en menos tiempo. ¿Qué otro mito, por ejemplo, existe, profesor? Es el típico, pues, de las hormonas, que nada que ver. El otro es que el huevo y el colesterol, pues que el huevo es, y no es cierto, realmente no es cierto. Importante, pues, no excederse, no adicionar grasas en la cocción, porque eso sí te altera, sobre todo cuando son grasas animales como la manteca o la mantequilla, pero que en raciones apropiadas también son un aporte nutricional importante. Es que incluso luego se puede preparar solo con agua. Sí, agua y sal. Eso es una... Es mágico, pues, porque uno con un huevito tibio, un huevito duro, ya tiene una buena porción de proteína que suple necesidades corporales importantes. Otro mito que se tiene es que el pollo congelado es un pollo malo. No, mientras se lleven las condiciones de higiene, un buen proceso, unas buenas prácticas de sacrificio de los animalitos, de conservación, de faenado, o sea, de organizarlo, limpiar el desplume, viscerado, sacar las vísceras y todo eso, de una forma bien higiénica, bien controlada, y se haga un buen proceso de almacenamiento, que es muy importante que cuando se descongele el pollo, se trate en lo posible de dejarlo que lo haga de forma natural, protegido, eso sí, del contacto con el ambiente exterior, para evitar contaminación. La carne cuando se descongela con agua, por ejemplo, o se descongela bruscamente en el microondas, por ejemplo, tiende a perder jugosidad y sabor, gusto. Entonces, de pronto sí, si uno lo hace de esa manera, probablemente no va a ser tan sabroso, no va a ser tan gustosa la carne. Eso sí, siempre hay que conservar como premisa, pues, o sea, tener siempre presente la higiene, el aseo. Porque es una carne que es muy suave, que es una carne muy digerible y que también si nos descuidamos en el manejo, que los principales problemas del pollo están cuando los vamos a manejar, cuando lo vamos a manejar como carne, cuando ya lo tenemos en la cocina. Claro, esa manipulación de los alimentos es muy delicada. Es muy delicada. No en vano muchas de las intoxicaciones que se presentan generalmente es cuando se manipula mal. Ya procesado. El pollo, cuando ya por ejemplo procesado. Vemos exactamente que se está realizando arroz con pollo y demás. Entonces, la recomendación es efectivamente a conservar la cadena de frío cuando se compra, desde el momento que se compra, para observar bien también que tenga todos estos requerimientos, profesor, que usted nos decía, aunque a veces uno no sabe efectivamente cómo hicieron el sacrificio del animal, ¿no? Como esa es una de las ventajas que tenemos con el control. Ajá. Cuando tenemos ya unas cadenas organizadas, o sea, unas cadenas productivas, que desde cuando es pollito y se incubó y salió de la incubadora y se llevó a engordar y se alimentó de manera controlada y organizada y eficiente y sanitariamente eficiente, y se sacrificó en un sitio adecuado, con control, entonces eso nos brinda mucha tranquilidad, porque eso implica que se aplicaron todas las normas de bioseguridad en el manejo desde el principio allá en los galpones donde se dejaron crecer, hasta cuando se sacrificó, e incluso algo importante es que cada vez vamos luchando más porque se traten estos animalitos en cierta forma, digamos que con humanidad, que tratemos de mantener su estatus, su nivel de confort, de bienestar, pues precisamente para que el animal sufra menos y para que la calidad de la carne o de los productos derivados pues también sea mejor. Entonces cuando estamos con estas cadenas, no creo pues que el pollo casero o que los que uno sacrifica por sí mismo son malos. Lo que pasa es que como no existe esa posibilidad de control, ahí sí es la confianza que uno tenga en la persona que lo provee. Pues obvio que si la que lo cría es la mamá de uno, pues obvio que uno confía siempre en la mamá. Eso está claro. Pero la cuestión es que cuando no existe ese seguimiento, como el que se puede hacer en almacenes establecidos, en los que se puede hacer reclamaciones, en los que el producto está expuesto para que usted lo analice y vea que la bolsa está íntegra, que no tiene colores raros ni olores raros, que le aparece la fecha de vencimiento, que se puede llegar, y eso es otra de las luchas de las que estamos en las producciones animales, a tener seguridad de dónde salió esa carne, lo que se llama trazabilidad, poderla seguir en el tiempo, que eso lo permite la explotación intensiva más fácilmente que la explotación extensiva, no que la otra no lo pueda hacer, la extensiva, pero es más fácil en la producción ya de tipo industrial hacer esos seguimientos para conocer el pasado, incluso porque eso tiene importancia desde el punto de vista productivo y sanitario. Bueno, profesor, yo creo que yo puedo resumir esto en una frase corta, y es que la calidad del producto final que nos consumimos, en este caso el pollo, como la carne o también el huevo, depende no solamente de esa cadena de producción, sino también del manejo que se le dé como usuario del producto. Claro. Entonces la responsabilidad también es compartida frente a ese tema. Claro que sí. Bueno, creo que quedamos en deuda con nuestros oyentes en este tema de los tipos y los sistemas de producción, que esperamos en una próxima oportunidad, profesor, poderlo trabajar mucho más en detalle para dar respuesta a inquietudes que se pueden generar desde las personas que están efectivamente trabajando en este tema de la producción. Además, porque frente a lo que puede ser el Tratado de Libre Comercio, creo que hay muchas dudas y muchas cositas que podemos estar entonces también analizando en este espacio. A nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos en la franja del radioconsultorio de la Facultad de Ciencias Agrarias, este espacio que todos los viernes está con ustedes entre las 4 y las 5 de la tarde por el sistema de radio educativa de nuestra emisora cultural. Los invitamos para que no se nos muevan del dial, ya venimos con Red 57, y le agradecemos especialmente al profesor Juan Esteban Pérez Montes, quien es docente, médico veterinario y docente de la Facultad de Ciencias Agrarias, por acompañarnos esta tarde en nuestra emisora cultural. Con mucho gusto, siempre será un placer estar aquí en la emisora, y recordamos a los oyentes que estamos dispuestos a resolver sus dudas, y ahí tenemos la comunicación vía internet. Claro, nos pueden seguir a través de facebook.com/consultorio.agropecuario o en twitter.com/agroconsultorio. Además, la posibilidad que tenemos de que nos sigan en el sitio de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y también en http://agroconsultorio.wordpress.com. Desde Medellín estuvimos con ustedes en el control sonoro Dagoberto Paternina, la dirección de la comunicadora Beatriz Elena Mejía Mejía, y en la conducción de este espacio quien les habla, Nidia María Montoya. Feliz fin de semana. Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.